tus acciones. Curso de psicomagia, aplicada a los negocios y la profesión, para usar todo tu potencial creador. Disertante, maestra y terapeuta Claudia Escobar. Sábado 9 de junio en Hotel América. Informes e inscripciones al 264-452-1581. Aquí estamos, esto es Seres de Luz, hasta la hora 13, 10 minutos para llegar al mediodía en la provincia de San Juan. 10 minutos, por favor. Me dice, gracias, todos los sábados los escucho, gracias. A ver, Flavia es, que estaba cerrando el mensaje. Hola, gente linda, bonito y bendecido día. Ahí les agregué otro escucha de esa genial radio. Ah, Juan Carlos, hermoso programa, como siempre. Bien, era amigo tuyo. Muy bien, querida Marina. Gracias. Ella hace la promoción, ¿sí? Un beso grande para vos, Marina. Y para toda la gente que está escuchando aquí al 2644-86-2419, se va expresando. Me voy atrasando un poquito con los horarios y no quiero. Así es que aprovecho para estar con ustedes en este instante con Silvia Linares Enrique. Silvia Linares Enrique, ella es biodecodificadora de la Escuela Humano Puente. Le damos la bienvenida porque es nueva aquí en el programa. Hemos tenido el placer de conocernos telefónicamente y hoy en persona. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Silvia, ¿cómo estás? Bien. Muy contenta de que estés aquí en vivo y en directo y también compartiendo un poco de todo esto que vos haces, que es maravilloso, a mí me encanta. Sí, decodificación bioemocional. La biodecodificación, que nos lleva a entendernos más, la bio, a entendernos más y a saber por qué hay bloqueos en nuestra vida, ¿no? Sí, a conocer las razones por la cual nos pasan las cosas que nos pasan en este momento, en el aquí y ahora, y no nos pasan otras cosas. Entonces, eso es, descubrir la emoción oculta detrás del conflicto, problema, o como vos quieras llamarlo, que te está pasando en tu vida. De todos modos, hay una respuesta siempre con el tema de el por qué me está pasando. Yo me estoy graficando, ayer charlaba con una persona que me decía, vengo llegando, hace 2 meses estoy en San Juan, quiero que se me abran todos los caminos, no sé por qué, todavía no, y se está ubicando en la provincia. Primero hay que darse un tiempo y segundo, ver qué está pasando. Todo es un síntoma o todo tiene un porqué, ¿verdad? Todo tiene una razón de ser, ¿sí? Desde la razón de por qué llegó a San Juan, para qué vino, uh-huh, y qué es lo que busca en realidad, ¿sí? Porque por ahí estamos buscando algo y no es eso realmente lo que buscamos. Claro. Entonces, encontrar el para qué de lo que nos está pasando y, bueno, y de ahí poder elegir. Porque cuando vos conocés la razón o lo que sea que es tu inquietud, vos podés elegir, bueno, ¿hago o no hago? Pero hasta que no ves o no sabes, es como que estás a la deriva. ¿Te ha pasado? Vos llevas ya un tiempo trabajando con el árbol. Vos sabes que hace rato hablábamos esto de lo que sucede en una consulta médica. Que está bueno consultar al médico, pero hay que ir siempre más allá, porque el síntoma nos está hablando, como decimos. Exactamente. Me da la impresión que todo médico debería saber de esto, ¿no? Sería genial. Es más, algunos médicos lo hacen sin darse cuenta, porque muchas veces vos vas al médico y te pregunta, ¿cómo anda? Y en realidad vos le empezás a contar y está decodificando, sin saber. Así que, pero sí, la razón es esa, o sea, ver qué hay detrás del síntoma, detrás del dolor de rodilla, detrás de no tener trabajo, detrás de la pareja conflictiva, ver qué hay más allá. Y cuando vos lo descubrís, cuando vos comprendés cuál es la razón por lo que te estás pasando, pues sí, claro, y sí, no podrías vivir otra cosa, porque en realidad lo que estás viviendo es la respuesta a algo interno, tuyo o del árbol, del transgeneracional. Claro. Que yo te digo por ahí, yo cuando hago los árboles, por ahí me río, y cuando les empiezo a decir las cosas me dice, pero ¿cómo sabes? Y porque está acá en el árbol, es la lógica del árbol, es la razón, o sea, no podrías tener otra vida, y a menos que lo decidas. Si lo decidís, lo podés cambiar. Ahora, si no, porque hay muchas personas que descubren y la razón y prefieren quedarse donde están, no accionan porque no saben cómo empezar. Una persona que, por ejemplo, le tiene miedo a manejar, está con un bloqueo, puede ser por el árbol, puede ser de otra vida, puede ser por muchas razones, puede ser de su vida contemporánea, que es desde que nació hasta lo actual, ¿sí? Puede ser proyecto sentido, que es desde cuando estaba en la panza de mamá, desde la concepción hasta los tres años. Ajá. O puede ser del transgeneracional, puede ser de algún ancestro, porque tal vez alguien tuvo un accidente muy grande y entonces impactó y quedó que si no hubiera manejado, no hubiera pasado esa tragedia. Entonces mejor no manejar, y puede ser eso, ¿sí? O tal vez alguien que manejó mucho, controló mucho a otro, entonces está mal manejar, porque si vos manejás, controlás, y si controlás, es perjudicial. Entonces hay que ver cuál es la razón para que esa persona no pueda manejar. Perfecto. O no quiera manejar. Tal cual. Dice, llegando a la razón se desbloquea. Te escuchaba recién en privado, estábamos hablando de esto, que hay gente que te dice, porque va a trabajar tal o cual síntoma y al mes, a los 15 días, a los 2 meses, se desata. ¡Ya está! Exacto. Y es porque se encuentra y se llega al punto justo. Exacto, porque tomó conciencia. Cuando vos tomás conciencia, que le decimos caer la ficha, es como que te baja la información y vos llevas la información del inconsciente al consciente. Y cuando la llevas al consciente, actuás, cambias las cosas. Porque aunque no hagas nada, ya no vas a ser la misma. Porque ya tu consciente lo tomó. Y tu inconsciente también. Entonces, ya no sos la misma. Aunque no decidas hacer, hay veces que hay personas que vienen limpiando, vienen trabajando, vienen haciendo, vienen descubriendo, pero se resisten a pasar a la acción, a cambiar la acción. Entonces empiezan a tener problemas, entre comillas, ¿no? Y dice, ¿pero por qué? Y claro, porque vos ya viste, ya no sos la misma persona y seguís actuando igual que si no hubieras visto. Y el inconsciente te dice, no te hagas la tonta. A ver, ya sabés, así que hacelo. Y cuando empiezan a tomar acción, es mágico, porque es como que dicen, ay, es como que todo me viene. O sea, yo me encuentro con la persona que necesito, la que me ofrece esto o hago esto. Y sí, es así. Fluye. En realidad, cuando vos empezás a accionar, cuando descubrís, cuando sabes, todo fluye. Todo fluye. ¡Qué maravilla! Bueno, la verdad que con el tema de bio, así como te lo dije en privado, podemos estar horas. Yo no quiero irme del tema porque te puedo sacar una, otra y otra y me voy a ir. Sí. Porque en realidad hoy vamos a tener oportunidades, les digo a ustedes que están en casa o en el trabajo, para charlar y que ustedes también le pregunten a la querida Silvia alguna algo que quieran saber y la llevemos por ese lado. Pero quiero hablar de un curso o un taller que se va a hacer concretamente el próximo sábado. Sí. Psicomagia. Qué bonito nombre. Ya el nombre te está diciendo un montón. Sí, es el lenguaje, es descubrir el lenguaje del inconsciente. Descubrir el lenguaje del inconsciente. Exacto. Qué maravilloso. Es ese genio. El inconsciente es nuestro genio de la lámpara. Uh-huh. Que la idea es comprender en qué idioma habla para uh-huh. hablarle en ese idioma para que nos conceda todos los deseos. Porque el genio lo que dice, ¿cuál es tu deseo, amo? Uh-huh. Y bueno, nosotros somos los amos y el inconsciente simplemente quiere darnos. Pero por ahí no nos interpreta porque nosotros no sabemos hablar su lenguaje. Exacto. Entonces, empezar a escuchar y a hablar ese lenguaje para que todo, no solamente económico, familiar, dolores físicos, salud, todo se pueda simplemente gestionar y cambiar la realidad que tenés actual para una mejor. ¡Qué maravilla! Y vos tuviste la oportunidad de ya vivenciar este... Sí. Este sí, curso, sí. Viajaste y dijiste, qué bueno traerlo sí. a San Juan. Sí, fue así, yo viajé a Mendoza a hacerlo y bueno, y cuando terminó la jornada le dije a la disertante, es genial, le digo, estaría muy bueno que lo lleven a San Juan, porque yo soy de San Juan. Y me dice, ah sí, dice, sí, estamos pensando. Y a los 10 minutos me dice, ¿querés llevarlo vos? ¿Querés hacerlo, organizarlo? Y le digo, sí, obvio. O sea, porque me encantaría que esto que yo he vivido, que la verdad que me cambió, o sea, uh-huh. fue una gota más para cambiar mi vida, un poco más de lo que ya le he cambiado. Y me encantó la idea, entonces dije yo, todo el que lo haga va a tener todo lo que quiera. Uh-huh. Entonces, eso. Es como encontrar tu propia varita mágica. Exacto. Porque ya el nombre te está diciendo, ¿no? Sí, mucho. Sí. Exactamente. Es para poder concretar todo lo que vos quieras hacer. Que, a ver, vos decís que una persona que no está siendo feliz en el trabajo, sí. de repente está como turbada porque no sabe cómo cambiar y demás. Se anota en el curso de psicomagia, sí. va a entender un montón de razones y puede... Va a comprender cuál es la razón de su frustración o de su no disfrute en el trabajo y lo va a poder revertir. Uh-huh. Aún sin cambiar de trabajo o cambiando de trabajo al que realmente quiere. Uh-huh. Son las dos opciones, en realidad. Muchas veces voy a decir, ay, pero tengo que dejar el trabajo. No, tal vez no. Porque tal vez tu trabajo en el que estás es lo que amás hacer. Claro. Nada más que hay algo que te está no te está haciendo pleno. Dejando, claro, dejando disfrutar plenamente. Exacto. Entonces, cuando vos descubrís la razón de por qué o el para qué, en realidad, lo podés revertir y uh-huh. vas a empezar a hacer lo que haces todos los días, que amás, pero además lo vas a disfrutar y va a dejar de ser un trabajo. Va de a ser un peso. Claro. Exacto. Va a empezar a ser una actividad. Uh-huh. Vas a dejar la mochila con claro. las pesas que te tiran a veces, muchas veces para abajo. Uh-huh. Y vas a empezar a disfrutar el levantarte en la mañana, aunque haga frío, uh-huh. para ir a hacerlo. Y va ¿sí? a ir cantando. Exactamente, es así. Ojo, que has tocado un punto. Sí. Habrá gente que dentro de la audiencia dice, ay no, por las dudas, a ver si tengo que cambiar, no lo voy a hacer. ¿Ves? Dale. No necesariamente tiene que cambiar de trabajo, es no. solamente descubrir qué está pasando. Claro, qué es lo que te está impidiendo en la zona en la que estás, en el lugar que estás o desde el que estás, qué te está impidiendo no disfrutar. Y si sabes que es un trabajo que lo haces porque en realidad lo necesitas para vivir, pero que no es lo que vos querés hacer de tu vida, bueno, también vas a tener la oportunidad de ver qué y cómo hacerlo uh-huh. para que no pierdas el disfrute uh-huh. porque en realidad lo vas a empezar a hacer, vas a seguir haciendo lo que estás, pero vas a ir cambiando, transmutando a lo que querés. Claro. Y cuando dejes ese trabajo vas a tener el otro que va a ser la razón de tu vida. Claro. Sí, que va a ser lo que viniste a hacer en este mundo. Uh-huh. Sí, entonces son las dos opciones. No siempre se tiene que dejar lo que uno hace, porque a veces lo que uno hace es lo que ama, pero no le está dando resultado. Porque por ahí vos lo disfrutás, vos lo querés, pero no te da dinero. Uh-huh. Esa es la otra razón. Y vos decís, ay, no, tengo que hacer otra cosa porque esto no funciona. No, sí funciona. Tal vez lo que pasa es que vos estás sanando a tu familia, a tu árbol, a tu vida con eso. Entonces, por eso no estás produciendo económicamente, no estás viendo la rentabilidad. Pero cuando vos tomás conciencia de que lo que vos haces es tu forma de sanar, uh-huh, y lo empezás a hacer consciente, el dinero empieza a llegar. Y vos decís, pero hago lo mismo. Sí, pero lo haces consciente. Claro. Entonces empieza a llegar el dinero. Cambia 100%. Exactamente, porque antes lo hacías de una forma inconsciente y ahora lo empezás a hacer consciente. Entonces empieza a haber resultados económicos y en todos los sentidos. Uh-huh. Buen día, quisiera preguntar sobre el miedo a mis exámenes finales. Me aterran. Besos, los escucho siempre, dice Andrea. Bien, eso tiene que ver. A ver, Andrea, vos cuando vas a hacer un examen es cuando tenés el miedo. Entonces es miedo a ser juzgada, a ser evaluada, a ser analizada, porque seguramente hubo alguien, ¿sí?, que no dio la talla. Uh-huh. Alguien que fue examinado, o en algún momento que vos fuiste a rendir y no diste el nivel. Entonces es como que ahora te aterra exponerte otra vez a una evaluación. Claro. Porque tenés miedo a no dar el nivel, a no dar la marca establecida. Entonces habría que ver si es de tu vida contemporánea, si es de mamá, proyecto sentido, o si es del árbol. Porque tal vez hubo alguien que fue evaluado y le dijeron, no calificás, no llegás. Y eso simbolizó, o eso fue para esa persona, o para vos, una tragedia. Porque claro, de eso dependía otras cosas. Porque no tiene que ver, por ahí voy a decir, ay, pero un examen no es una tragedia. ¿Según quién? Claro. Depende para quién, porque tal vez en un examen te va la vida. Uh-huh. Entonces, y tal vez a otro no. Tal vez otro es como ir, no sé, a tomar un vaso de agua. Es solo un examen, sí. Claro. Es solo un examen, te dicen. Es solo un... Sí, pero depende... Y uno no lo ve. Según quién es un examen. Sí, sí, sí. Porque para otros ese examen puede significar vida o muerte. Entonces, de ahí te viene. Totalmente. De ahí viene. Yo lo entiendo, porque a mí me pasaba que, viste, que te daban esos nervios. ¿Mm? Y ahora lo vivo con mi hijo. Va a rendir él y me pongo nerviosa yo. O sea que Andrea te reentiende. Y él me dice, mamá, es solo una prueba. Es claro, una... porque tu hijo no tiene el conflicto del ser evaluado. Y a vos tal vez sí, o vos tal vez sos referente, sos un fractal de un ancestro que al ser juzgado, al ser evaluado, no calificó. Claro. Y eso le produjo un shock. Uh-huh. Entonces vos, al ser fractal de ese ancestro, vos lo revivís, pero tu hijo no es fractal de ese ancestro, entonces lo vive desde otro lugar. Desde otro lugar. Desde otra vibración. Y hay gente que estudió todo, lo he escuchado mucho. Mm. Alguna vez me pasó, no tan a esa medida, pero me pasaba. Esto de que estudiaron todo, todo, todo, y se olvidaron a la hora de rendir porque temblaban como una hoja. Tiene que ver con lo con mismo. Eso, con sí, eso. Sí, con el miedo al no aprobar, al no llegar al nivel que se espera. Porque vos también, las personas, por ejemplo, las perfeccionistas, que me incluyo en esa, en un tiempo pasado, porque ya lo trabajé, pero por ahí todo tiene que ser perfecto. Y si no es perfecto, no es, no sirve. Aunque hayas llegado al 99, si no llegaste al 100, no sirve. Uh-huh. O sea, hiciste 1000, no hiciste una, ninguna valió. Claro. Y no es así, ¿sí? Pero eso tiene que ver con un tema de siempre querer que alguien te reconozca. Uh-huh. Porque tal vez si vos no llegas al 100, hiciste 99, hay alguien que vos crees que no te va a ver. Uh-huh. Puede ser un padre, una madre, un abuelo, un tío. Bien. Sí, hay que ver también. Hay que ver. Por eso es importante, me dice acá Andrea, ¿se puede sanar? Sí. Claro que sí, ¿verdad? Sí, se puede ver cuál es la razón de que vos tengas esto, y cuando vos lo comprendas de dónde viene, lo podés liberar. Sí, sí. Es decir que Lo ideal es que consultes de manera personal tanto a vos como a cualquiera que tenga uh-huh. algún tipo de temor. Y ahí entender si es, como vos decís, puede ser doble de alguien en el árbol, hay que ver. Y ahí empezar a desatar ese nudo. Por ahí cuando vos tomás conciencia que no es tuyo, es totalmente liberador. Porque vos comprendés que en realidad no sos vos a la que estás midiendo, en este caso, ¿sí? A la que estás evaluando. Uh-huh. Cuando vos entendés que no es tuyo y que vos entendés que hay una persona, vos haces un acto psicomágico y le decís a tu inconsciente, mira, no soy yo, no es mío, lo devuelvo a quien corresponda, ya no es más necesario en mi vida esto, porque ya vi de dónde viene y ya no es más necesario porque yo no vivo la situación que vivió esa persona. Bien. Yo soy otra, tengo otras circunstancias, otras herramientas en mi vida, en mi medio. Entonces, ya no me es necesario, o sea, porque en realidad el miedo en cierta forma te protege. Uh-huh. Entonces, mucha gente que dice, sí, está bueno tener miedo porque te sirve como impulso, pero ¿qué pasa cuando te detiene? Te paraliza porque te protege en realidad, porque a alguien que no tuvo miedo le pasó algo y fue catastrófico. Entonces vos tenés miedo. Claro, y te proteges. Te proteges. Te bloqueas. Es como cuando tiembla, hay personas que disparan y hay otras que no. Entonces, bueno, también tiene que ver con eso, con el miedo a la supervivencia. Y tal vez para ir a un examen, para ella es de vida o muerte, es supervivencia. Es supervivencia. Acá Mónica me dice, hola Silvia, ¿por qué tengo miedo de tomar decisiones? Miedo a tomar decisiones tiene que ver con el miedo al equivocarse. ¿Quién se equivocó y erró? ¿Quién? Siempre hay que buscar eso. Ajá. Cuando son miedos, ¿para qué te sirve el miedo? Si vos no tomás una decisión, ¿de qué te protege? Porque, a ver, cuando vos tomás una decisión es como que vas por un lado o vas por el otro. Claro. Entonces, ¿de qué te está protegiendo el no tomar una decisión? El de estar siempre sin saber a dónde ir. ¿Para qué te sirve? Fíjate para qué te sirve y vas a descubrir la razón de que vos tengas ese miedo. Claro. Y te podés dar cuenta que si vos tomás una decisión de ir, por ejemplo, a tomar un helado y no un café, ¿qué te puede pasar? ¿Cómo salieron los miedos? Miedo a manejar, miedo a rendir un examen, miedo a tomar decisiones. ¿Cuántos más, Es que por lo general es lo que nos impide hacer lo que realmente venimos a hacer a esta vida. El miedo al equivocarte, el miedo a que te juzguen, el miedo a exponerte. Tiene que ver con el día a día, en realidad. Entonces, por ahí es lo que te paraliza tanto y es lo que te impide hacer lo que realmente querés. Miedo a no tener plata. Porque ese es otro tema. Porque si me dedico a lo que me gusta, pero de la música no vas a vivir. Porque con la guitarrita, con la guitarrita, ¿qué vas a hacer? No, tenés que ser abogado, como papá, el abuelo y el tío. Conozco a alguien muy querido para mí que le pedía a su mamá estudiar guitarra. De chico, y no, porque la guitarra no le iba a dar nada, y la guitarra era para los, se prestaba para tomar. Exacto. Entonces, ¿qué te va a dar eso? Te va a dar joda. ¿Vieron la película Coco? Sí. Es así, es exactamente eso. Entonces, por ahí, ese es el miedo. Te paraliza, pero hay que ver de qué te está cuidando. Claro. Para Coco, tocar la guitarra era era su vida, era su razón de ser, a eso vino. Y él lo traía del bisabuelo. Del bisabuelo. Pero en qué la linda familia. Película. Pero vos fijate qué mala información, porque en realidad, cómo se distorsiona, cómo es lo que uno cree y a veces no es la realidad. Porque en esa familia se había impreso el mensaje que si sos músico te vas y dejas la familia y nunca volvés. Y en realidad él no volvió porque se lo impidieron. Tal cual. No pudo volver. No es que no quiso. No fue que por la música cambió la familia. Claro. Fue lo contrario. Hizo por la familia y le jugaron una mala pasada y perdió su vida. Claro. Exactamente. Entonces vos fíjate por ahí cómo tenemos mala la información y cómo nos limita el resto a una generación o a varias generaciones. Hasta que viene uno, como pasó en Coco, exacto, que viene a sanar. Exactamente. Y descubre, es como que saca el velo en la familia. Exactamente, es como que ilumina, pone el foco donde había oscuridad, enciende la lamparita, la vela, lo que vos quieras llamarlo, ¿sí? Entonces de eso se trata la decodificación, es de dar luz a lo que no está tan iluminado y no sabemos que lo tenemos incluso a veces. Sí. Entonces de eso, poder ver para poder decidir. Porque si no, ¿cómo vas a decidir si no sabes si querés helado o café? Tal cual. Porque tal vez te tomas el helado ahora y dentro de 2 horas te tomas un café. O al revés. ¿Y qué es lo malo? ¿No? Saboreaste las dos cosas. ¿Por qué no permitirte hacer lo que sentís? Exacto. Si tenés ganas de las dos cosas, a ver, ¿cuáles? Lo que pasa es que tenemos demasiados programas, demasiadas creencias. Es como la bio te enseña a empezar a sacudirte. Exacto. A empezar a decir según quién. La plata no se gana fácil. Claro. Según quién, yo creando y haciendo música o haciendo artesanía o siendo lo que quiera hacer en la vida, no gano dinero. Según quién. Y ahí empezás a ver de dónde viene y te empezás a dar cuenta que en realidad no sos vos. Es un algo, patrón que viene de... Es un mandato. Un mandato. Fidelidad al clan. Uh-huh. Fidelidad familiar. Por ahí muchas veces, hablando con colegas, con compañeras, y nos ponemos a charlar de esto, decimos, somos la oveja negra de la familia, como era Coco. Tal cual. Era la oveja negra, porque todos eran zapateros y quería ser músico. Sí. Y cuando vos te empezás a dar cuenta de eso y decís, bueno, pero viniste a eso, viniste a sanar, a romper estructuras, viniste a mostrarle al resto de tu familia que hay otra forma. Que se permitan pensar y saber que hay otra forma de hacer las cosas y que tal vez es mucho más, no digo fácil, pero diferente y más liviana el camino, porque cuando empezás a decodificar es empezás a sacar peso de las mochilas, claro, de la espalda. Por ahí me dicen, me duele la espalda, me duele los hombros, y sí, ¿cuánto peso habrá por ahí, no? ¿Cuántas mochilas llevas? La tuya, la de tu hijo, marido, madre, padre. Por ahí llevas todas las mochilas y no lo sabes. Lo bueno es cuando empezás a ser consciente y empezás a hacer cosas para alivianarla, porque también es un proceso. Exacto. Dejar esas mochilas. Sí. No las dejás de un día para el otro, ¿no? No. Empezás a sanar, empezás a ver y vos decís, bueno, hoy dejo esta mochila. Uh-huh. Mañana dejo la otra, el mes que viene otra. Y cuando querés acordar, te das cuenta que no solamente vos dejaste las mochilas, porque eso es lo lindo que tiene la deco y es lo que a mí me gusta. Cuando vos cortas con algo, lo corta toda tu familia que está relacionada con ese tema. Eso te iba a decir, sanás para adelante, para atrás y los costados. Uh-huh. En realidad, a mí me pasó algo muy loco. Yo cuando empecé hace un tiempo en esto, yo buscaba un milagro en mi vida. Uh-huh. Yo decía, quiero un milagro en mi vida. Y bueno, el universo, el inconsciente me fue llevando. Y después cuando empiezo con todo esto, empezaron a fluir las cosas y un primo empezó a sanar. Me dice un día, me llama, me manda un mensaje. Sí, estoy yendo porque voy a una señora que decodifica, no sé qué cosa. Le digo, me estás jodiendo. Hace un mes que había empezado. Después me encuentro con otro primo y lo mismo. Wow. Entonces, y me dicen, ¿cuánto estás? Le digo yo, y hace un mes, hace dos. Yo dije, ah, bueno, quiere decir que lo que yo empecé hace un año o hace 6 meses está dando resultados no solamente para mí. Y empecé a ver resultados en mi familia, inclusive en personas que no hacen nada. Qué bueno. Entonces, eso es lo mágico. Claro, porque al empezar a iluminarse el árbol, salpicamos. Exacto. A los costados, para todos lados. Para todos lados. Y las próximas generaciones no repiten eso. Bien. Porque ya lo sanaste, ya lo iluminaste, entonces no es necesario que se repita. Entonces, cada cosa que vos cortés, cada cosa que liberés, las generaciones que vienen no lo van a vivir. Van a vivir otras cosas. Seguro. Van a sanar otras cosas. Pero esas mochilas que estamos teniendo nosotros, si las liberamos, ya no vuelven. Por ahí esas mochilas que vienen de siglos. Sí. Son las que es importante empezar a sanar. Mira, hasta 8 generaciones hemos visto nosotros. Yo tengo una colega que recibió una persona que ella venía a ver por qué morían los Marios en su familia, porque su papá era Mario y había muerto, y ella, su esposo era Mario y había muerto joven. Entonces fue a una decodificación. En la línea Humano Puente hace una técnica que se llama reorixing. Y esta persona entró a averiguar eso, porque había sido algo muy doloroso para ella. Entonces, cuando va, entra a una ceremonia, reorixing, va a ver al árbol. Entonces va a hablar con la abuela, a preguntarle a ver si la abuela le bajaba la información de por qué, si tenía la respuesta para qué morían los Mario. Entonces se demora, no llega la respuesta, insisten con la pregunta y dice, pero yo no, ponerle que la abuela fuera María, y le dice, pero yo no soy María. Y le dice, ¿quién sos entonces? Y yo soy Julia. ¿Y quién sos? Yo estoy 5 generaciones arriba de María. Entonces son 8 generaciones arriba de la chica que fue a consultar. Y le dice, ¿vos sabés la respuesta? Sí, yo sé cuál es la respuesta. Lo que pasa es que mi marido se llamaba Mario y él entregó su vida para salvarme la mía, que yo estaba embarazada. Entonces en el árbol quedó la memoria de que para que haya vida, para que haya descendencia, los Marios tienen que morir. Entonces después, 7 generaciones después, viene el papá de la consultante, que se llama Mario, y cuando la mamá está embarazada, era chiquita, el padre fallece. Y a ella le pasa lo mismo con su esposo, que era Mario, también. Y cuando va a tener un hijo. Para colmo el árbol, para sostener eso, aparecen Marios. Exactamente. Ay, por favor. Porque el que un Mario fallezca, muera, da vida, hay descendencia, porque imagínate, después de ese niño que nació en esas 8 generaciones atrás, había cuántas descendencias, porque él había tenido como 3 hijos, después sus 3 hijos habían tenido muchos más hijos. Entonces imagínate a la cuenta numérica la descendencia que hay. Claro, entonces eso da vida, y vos decís, ¿cómo puede ser que la muerte dé vida y que sea algo bueno? ¿Sí? La lógica de ese árbol era que para que hubiera vida tenía que morir un Mario. Tenía que morir un Mario. ¡Qué fuerte! Y así es todo. Y en lo económico no te imaginas cómo es. Lo económico yo no quería entrar porque la verdad es que nos lleva para mucho. Sí, pero sí, el así. Tema del dinero es una constante cual. Y que, a ver, que levante la mano quien diga no quiero tener dinero. O sea, nadie va a levantar. Y el que lo dice es porque tiene algo para hacer así. Yo conozco una chica que viene a mi consulta que tiene un problema, que ella dice que no quiere la plata. Ajá. Ella hace cosas, hace trueque, todo es así, pero no le gusta la plata. Ah, entonces bueno, pero ahí sí, hay un síntoma que... Exactamente. Sanar. Hubo alguien que tuvo dinero y fue una catástrofe. Claro. Para su familia. Lo mal usó, lo mal gastó, vaya a saber, entonces le quedó como el temor. Exacto. Le quedó impresa en su memoria, porque ella es fractal de una persona que sufrió gracias a esta otra, que fue así, que el dinero no sirve. El dinero no te da vida, no te sirve, entonces mejor no tenerlo, porque si lo tenés, sufrís. Ah, qué bar. Y por lo general es eso. Cuando uno tiene problemas económicos, en realidad es eso. Hay algo que inconscientemente dice, no, si vos tenés dinero, es malo, no es bueno tenerlo, entonces mejor no lo tengas. Viví el día a día. Has visto la típica de que, ay, este mes me va a sobrar 1000 pesos, este mes voy a ahorrar. Llegás a fin de mes y te se rompe la goma del auto, o te se rompe la heladera, sí. Y justo el arreglo sale 1000 pesos. ¡Qué casualidad! Sí. Es así. Entonces, bueno, porque para tu inconsciente es mejor que no te sobre, porque si no, algo malo te puede pasar. Solamente hay que descubrir qué es. Claro. Hay que ir llegando para desatar esos nudos. Por eso digo... Sí. Yo, desde lo poco que sé, pero amo cada vez que hablo con alguien que maneja así como vos el tema de la bio o lo del árbol, tiene tantos secretos, tanto por descubrir y desatar. Y lo que pasa es que por ahí para a un ancestro fue una catástrofe, algo que para nosotros ahora no lo es, porque son las circunstancias son diferentes, las situaciones son muy diferentes, pero en el inconsciente quedó que era malo. Claro. Y tal vez nosotros cuando lo descubrimos decimos, pero eso es, Pero eso, claro, ahora con nuestra experiencia, con nuestras herramientas, no es nada. Pero para esa persona se le fue la vida. Sí, sí. Entonces sí. Y quedó guardado y nadie lo dijo, nadie lo reconoció, nadie lo expuso y quedó como un secreto. Cuando no era un secreto, pero quedó como tal, entonces hay que ir a iluminar. Claro. Es simplemente eso, y con el taller que vamos a hacer de psicomagia, de eso se trata. Eso quería destacarlo, porque, bueno, la audiencia nos fue llevando para otro lado, pero quiero destacar este taller, la psicomagia, es como empezar, porque se va a trabajar con el árbol. Exacto, sí, sí, sí, se trabaja con, se hace una decodificación, te explican, o sea, la disertante que es Claudia es una genia, ella explica cómo decodificarlo, porque vos, ella te pregunta qué viniste a buscar, y de ahí partís. Bien. ¿Sí? Cada uno busca lo que quiera, lo que sienta que necesita saber, y bueno, y ella hace una decodificación, es muy personalizado, es uno por uno, ¿sí? Además, aparte que van a estar todas las personas, pero es cada uno es su tema. Bien. Y después te hace un acto psicomágico para que vos reviertas eso y no pase, se libere. Más. Exacto. Y para que no se repita. Y es, te digo, la verdad es instantáneo. Ajá. A mí me pasó que, por ejemplo, yo el tema que fui a ver no era seguridad. Pero de las personas que estábamos en el taller en Mendoza, el 85% iban a buscar, a descubrir por qué no eran seguros, por qué no podían realizar lo que querían hacer. Era inseguridad lo que iban a ver, ya sea social, económica, laboral, de todo. Y cuando yo salí del taller, tomé una decisión al toque totalmente segura. Entonces yo dije, oh, está bien, yo no trabajé seguridad, pero como llegó la energía que se estaba manifestando ahí, era un tema de solucionar la inseguridad, de que ser más seguros, se reflejó en mí automáticamente. Y entonces vos trabajás no solamente lo que vos vas a ver, sino que muchas veces trabajás lo que también están con las personas alrededor tuyo. Salpica lo que yo digo. Exactamente, la energía que se arma se potencia. Qué maravilla. Y es mágico. Es para aprovecharlo. Este es el próximo sábado, el taller de psicomagia en el Hotel América. Es todo el día. Sí, de las 9 a las 18 horas. Perfecto. Es con la maestra y terapeuta Claudia Escobar. ¿Ella viene de dónde? De Salta viene. Bien. Ella hace muchos años que es reikista y bueno, y aparte es decodificadora. Y es una genia porque tiene un extra. Ella te da el acto psicomágico justo para vos. ¿Sí? Ella crea los propios individual, ¿no? El acto psicomágico. Porque hay muchos actos psicomágicos que son generales, que son, pero cuando hay un tema en especial, tiene que ser personalizado. Está bien. Y ella hace eso y tiene una certeza, una intuición que es increíble. Es su don. Es su... Vino su a eso. Vino a eso, exactamente. Qué bueno. La verdad que está súper interesante y sería buenísimo que si lo sentiste, te contactes con Silvia, al 2644-521581, repito, 2644-521581, ahí te va a saldar cualquier duda Silvia Linares Enrique. Ella es quien está a cargo de este hermoso taller que se va a brindar el próximo sábado 9 de junio en el Hotel América. Así es. Te agradezco un montón el que estés aquí, el que me hayas contactado, gracias a Flavia por haber sido el nexo. Exactamente, ella va a mi consulta, hace terapia conmigo y bueno, y cuando le comenté de esto me dice, hay un programa Seres de Luz que es increíble, porque yo siempre trabajo en la mañana y no lo había escuchado, y cuando me dijo, le digo, bueno, y ella hizo el contacto, así que muchísimas gracias, Flavia. Flavia Naveda, sí. Voy a decir con apellido para que sepa que estamos hablando de ella. Exactamente. Muchas bendiciones para vos y bueno, y para vos que escuchaste, quédate ahí porque por algo escuchaste este bloque. Y si lo sentís, podés mandarle un mensaje, una consulta a Silvia para este taller de psicomagia al 264-452-1581. Hasta la próxima. Gracias, Silvia, por el espacio y a toda tu audiencia. Muchísimas gracias. Gracias. Desarrolla tu potencial creador. Curso de psicomagia aplicada a los negocios y la profesión. La psicomagia es la luz del corazón. Aplicando esta técnica, lograrás que tu intención sea la guía de todas tus acciones. Curso de psicomagia aplicada a los negocios y la profesión, para usar todo tu potencial creador. Disertante, maestra y terapeuta Claudia Escobar. Sábado 9 de junio en Hotel América. Informes e inscripciones al 264-452-1581.